Hace algunos días, y con el más profundo de los pesares, fuimos testigos del asesinato más cruel e inhumano que el mundo de los podcasts ha sufrido jamás. Gracias a Olayo Rubio, un engendro con personalidad limítrofe y graves desórdenes esquizofrénicos, Betornillo, nuestro Betornillo, ha dejado de existir. Un ser humano como cualquiera, pero único. Incapaz de articular una conversación fluida, far from hell de corazón. Ícono del habitante de los suburbios, inculto, con severos problemas de dicción, onanista declarado, analfabeto funcional, lo sabemos, pero al fin y al cabo un ser humano. Él fue Betorpedo. O sea, este sencillo podcast, un pequeñísimo tributo al ser humano que cambió nuestro concepto de peladito de unidad Infonavit, de ñero y de banda. Dejemos volar nuestra imaginación y escuchemos su voz por última vez, imaginándolo al teléfono. Siempre al teléfono, en un flashback cronológico con colores desaturados e iluminación sobreexpuesta. Y hagámosle los honores debidos a Betorrente, el mito, a Betornillo Cruz, el hombre. Corto. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Pincho Layo me cae. I'll never be with you. Como no, Layo, yo soy tu fans. Verga. Ve como lo digo, Layo, ira, verga. Ira, verga, ira, verga. Ira, ira, parezco el locutor de oro. As we walked on by, she could see from my face that I was. ¿Qué pasó, Layo? Fucking high and I. Es que repites mucho los chistes, ¿por qué te falta creatividad? See her again, but we shared a moment that will. Ya bájalo, Layo, hazme caso, yo soy fan. You're beautiful, it's true. Está de la chingada, ma. La neta, mejor ya ni voy a escuchar podcast. Voy a hacer una chaqueta. Pero con cuidado, siempre deja la cobija toda manchada. Usa un Kleenex, por favor. Gracias, Betornillo Cruz, gracias por tanta risa, por tanto amor, por tanto cariño, por tanta entrega. Gracias por tu humildad. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Betornillo Cruz, en paz descanses. When she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. ¿Qué pasó, Layo? I will never.